Antes de llegar al pueblo. Viajero sin camino por tierras que desconoces, buscando aires finos, cuando el sol quema y sin amigos, ¿qué esperas encontrar y qué alivio? Nada busco, nada espero, porque voy en desatino sin rumbo cierto. Pero donde el infinito se me murió un sueño y desde entonces no vivo, ni el aire me sabe incienso, ni vida es lo que respiro. Se nos va terminando la cañada y los pinos dan paso a olivares, pequeños trozos de tierra sembrados de olivos que silenciosos saludan extrañados. ¿Quién es el viejo que sobre el lomo del burro blanco violeta recorre estos lugares y con el calor que hace? Por entre sus grises ramas las chicharras se esconden y cantan canciones al sol. Qué bien lo pasan las chicharras. En cualquier parte del mundo se sienten amas del aire, del sol y del bosque, y por eso cantan. Marcamos sin prisa los pasos por la polvorienta tierra del camino, y aunque consuela bastante los tonos verdes del bosque y los olivares, no contagian gozo, porque tanto los pinos como los olivos me remiten a los paisajes que por allí he dejado. Desde el valle del Guadalquivir, cuando éste se va despidiendo de la sierra, por aquellos rincones, los olivares se agarran a las laderas y las visten de esperanza. He surcado los caminos tantas veces por entre aquellos olivares que ahora más saben ellos de mí que los que me llaman por mi nombre. Por entre aquellos olivares se me quedó un amigo y desde entonces lo veo siempre sobre las altas peñas de las cumbres, mirando y como esperando a que termine de remontar. Por nuestra izquierda rozamos la gasolinera que espera al lado de la autovía. A ella vienen las personas de los dos pueblos cercanos. Por aquí he pasado varias veces, igual que por tantos sitios, casi de incógnito, siempre triste y sin un objetivo concreto. Dejamos el camino de tierra y entramos en el asfalto negro de la carretera que lleva a los pueblos. Aparecen las huertas con el color del día que va llegando a su centro. De entre las ramas de los cerezos, los almendros y las nogueras parecen emanar un olor a descanso, a tierra recién regada, a tomates maduros y a pimientos, como en las huertas y por entre las manzanas de tu río Diamantino. Por allí te adivino ahí en esta tarde de verano, regando las hortalizas que te regala la tierra con el agua clara del río. ¿Qué haces en aquella dolorosa soledad entre las montañas que también arden bajo el sol que el verano llueve? ¿Qué hago por aquí, precisamente por este rincón tupido de huertas, carreteras, asfaltada, caminos polvorientos y canteras al aire libre comiéndose las blancas rocas de las montañas? Las canteras en medio de estos paisajes es lo más feo que he visto nunca, y no hay ecologista, nunca lo fui, y no soy ecologista, nunca lo fui ni quiero. Le digo al burro, si no quieres que te duelan, cierra los ojos para no ver las canteras que, como monstruos sin alma, se tragan a las montañas del parque natural. La primera vez que vi estas canteras me hirieron en el corazón y desde entonces me duele solo presentirla. Y un día como este y a estas horas, qué desagradable los blancos y anchos tajos chorreando por las laderas de entre los bosques. Rozamos los primeros chalets, bonitas casas con sus jardines, sus marquesinas, sus trozos de huertos y sus piscinas, donde las personas se refugian en verano huyendo de la ciudad y buscando paz en los campos y fresco en las noches. Nadie por las puertas, ni por los jardines, ni por las piscinas, como si todos hubieran huido al saber que iba a pasar por aquí. Por la soledad que irradian estas casas, los trozos de calles asfaltadas que van de una a otra y el silencio que brota de los paisajes, el aire quema. Miro sin apetencia para distraer al árido caminar. Y a cada paso me pregunto que qué hago por aquí si no estoy aquí. Por el lado del levante se alzan las cumbres del parque que recorro y las otras lejanas de Sierra Nevada. Como si brotaran de las crestas de estas montañas surgen las nubes. Densas nubes con los bordes blancos y la panza negra. Por este lado se aleja. Anoche alejó anoche la tormenta sin irse por completo porque las nubes y la humedad quedaron temblando encima de las cumbres. Los que ahora se ven por ahí son nubarrones de tormenta que desde este lado vienen cubriendo y tapando el sol. Entramos por las calles, un sencillo pueblo blanco aplastado junto al río y con sus calles estiradas a lo largo de la carretera. No la autovía, que pasa algo más arriba y por encima del enorme puente que construyeron para que avanzara la grandiosa autovía. Le digo, las personas que viven en este pueblo se quejan como nosotros. A ellos tampoco les gustan las carreteras que te vengo diciendo. Además de romperle los paisajes que rodean a su pueblo, les contaminan el aire que respiran y les ensucian las casas, calles y jardines. Están hartos, pero nadie les hace caso. Las canteras, aquí la llaman extracción de áridos, dan dinero y por eso se llevan por delante todo lo que ves. Para que lo sepas, te digo que este pueblo se llama Huétor Santillán, un bonito nombre que me subyugó la primera vez que lo oí, pero donde no conozco ni amo a nada. Tampoco tengo amigos por aquí, así que si ahora me ven, nos ven, además de mirarnos como a extraños, seguro que ni siquiera nos saludarán. No vamos a reprochárselo porque ninguna obligación tienen para con nosotros, pero a que sería grato que al llegar nos saludaran con cariño, a que te gustaría ser bien recibido, a que te gustaría que nos pararan y nos dieran una palmada, un abrazo, un beso. El calor y el cariño de los amigos es lo que más satisface, pero por aquí ni conozco a nadie ni me conocen. Avanzamos, avanzo siguiendo el trazado de la carretera y tampoco veo a nadie. Quizá las personas están refugiadas en sus casas huyendo del intenso calor que a estas horas hace. La calle principal de este pueblo es la carretera. Antes de la autovía, la carretera general era esta calle. Así se ha quedado, aunque de esta calle principal salen otras que llevan a las casas y huertos. Las casas se desparraman por la ladera de la montaña que viene cayendo por el lado derecho del río. Las huertas se extienden por esta ladera por donde se va el arroyo que llega desde la cañada del puerto de la Mora y también por la orilla del río. Antes de llegar a esta orilla del río, la calle asfaltada desciende trazando curvas. Pasamos por delante de algunos coches donde sí varias personas nos miran, dejan sus cosas, entretenimiento bajo la sombra de algunos árboles y nos miran sorprendidos. Creo que dicen, fíjate qué viejo más destartalado sobre ese burro tan apañado. ¿Quién será y a dónde irá con el calor que hace y por este lugar? No lo conocemos porque de este pueblo no es. ¡Qué viejo más fantoche! Los saludo al pasar y les pregunto por el río. Siguiendo recto se llega. ¿Buscas algo? Una sombra para descansar un rato. Junto al río hay árboles y para un burro agua y hierba. Les doy las gracias sin pararnos. En este momento no calienta el sol porque las nubes lo han tapado. Sopla un poco de viento y llega desde el lado de los nublos. Es el viento que siempre precede a las tormentas. Me digo que seguro hoy también habrá tormenta. Nos acercamos al río Por el lado de la izquierda crecen unos olmos, los álamos negros que están desapareciendo de todos sitios porque una enfermedad se los lleva. Busco un espacio con hierba y lejos de la casa, de las casas, para no molestar. Vamos a parar y tomamos un bocado al tiempo que descansamos un poco. Ya no queda mucho para la ciudad, pero en lo que queda ni hay sombras ni agua. Aquí junto al río se está mejor. Luego te digo de dónde viene este río y por dónde tiene su nacimiento principal. Ahora busca y haz lo que más te guste. Abandono su lomo. Cerca de la cristalina corriente crece un buen rodado de grama. Está verde y limpia. Los que viven por aquí no tiran basuras al río. Al menos esto es lo que veo. Descuelgo mi mochila y me siento en la hierba. Qué fresco más agradable, porque aunque el sol se ha quedado oculto tras las nubes, la sensación es de bochorno. Hace calor y por eso la música del agua del río, la sombra de los olmos y el verde de la grama regalan agradable sensación. Pero te digo que ni este río, ni los olmos, ni las casas, ni las huertas me alegran. El entorno es bello y tiene su pureza, pero cuando en las montañas perdidas me sentaba junto al cauce de un arroyo o río, me sentía mejor. Las sensaciones que allí experimentaban eran auténticas, porque notaba que el río me quería y yo a él. Me pertenecía desde lo más profundo y por eso el sentimiento era veraz, como si nos perteneciéramos porque en el fondo formábamos parte de un todo. Junto a este río las cosas no son así. Te recuerdo y echo en falta la fuerza y dicha que transmites y los bellos paisajes de tus montañas, mis montañas para siempre. Por aquí y en este momento me siento extraño, extranjero, intruso, como si estuviera robando algo a alguien. El corazón no puede querer ni desear enamorarse, aunque en el fondo sí, y es lo que más necesita. Saco de la mochila algunas cosas y tomo un bocado. Ya es más de mediodía. La cantimplora todavía está llena con el agua que cogí en la fuente del pastor. Aunque hace calor, aún conserva el fresco de la noche pasada. Tomo un trago y miro para el barranco del río. Por encima cuelga el grandioso puente que sostiene a la autovía. Por las tierras de la ladera se clavan las blancas casas con los jardines y huertas. Quedan justo debajo del gran puente. Hace unos días, en este puente hubo un accidente. Un coche de Granada se salió de la carretera justo al cruzarlo. Cayó al vacío y tanto el coche como el conductor quedaron destrozados. Una caída desde este puente es por necesidad mortal, y a veces y alguna vez he pensado que las cosas que han construido debajo corren peligro. Las personas que viven en estas casas corren el peligro de ser machacadas por cualquier vehículo que caiga desde el puente de la autovía. Pero las casas están clavadas en la ladera que mira el río y las huertas se escalonan por esta ladera. A pesar de todo, tiene su belleza y respira su paz. Ya me gustaría ser el dueño de una de estas casas y vivir en un rincón tan interesante, fresco y rodeado de tanto verde. Ya quisiera tener por aquí un espacio donde refugiarme y gozar de la belleza que regala el río y la montaña. Porque por la ladera discurren varias acequias repletas de agua. Se la coge al río justo por donde tiene su fuente mayor, su nacimiento principal. No está lejos de aquí y por eso el agua que por las acequias corre es cristalina, diría que pura y desde luego fresca. El nacimiento de este río, Fuente Grande, que es como se llama y lo llaman, y también Fuente de los Porqueros, es parecido al nacimiento del río Diamantino. Brota por debajo del cerro del Maullo y donde el río tiene un precioso vado. Hay como unas cuevas en las rocas calizas y por estas galerías brota el agua. Entra emoción verla por la transparente que es. Hace unos meses, y cuando todavía no hacía el calor que ahora, una tarde estuve en esa fuente. Me gustó, más que por la belleza de los paisajes, que sí hay mucha, por el borbotón de agua cristalina que mis ojos vieron brotando de esas galerías. Se forma un charco donde el agua se embalsa y ahí crecen los berros. Cogí un buen puñado y allí mismo me los comí. Ya te digo que este nacimiento se parece a Río Diamantino, pero aquello es punto y aparte, no ya por el buen caño que sale desde las entrañas de las rocas, sino por el precioso valle a los pies del manantial, las cumbres de rocas calizas que coronan a los lados y las casas blancas de la aldea. La fuente, el valle, los álamos, las ovejas, las casas de la aldea, la hierba por las tierras del valle, todo y el azul del cielo que arropa, hacen de rincón un paraíso. Mi corazón lo llora y mi alma lo sueña cada noche. La tormenta ya está encima, azota el viento y como el río hay mucha vegetación, un rumor especial llena todo el espacio. Viseo de hojas de álamo, zarzas, fresnos y otros árboles zarandeadas por el viento que llega con la tormenta, como si fuera un concierto con el que la naturaleza quiere obsequiarnos, y se lo agradezco. También parece un lamento que se solidariza con el dolor, pero con todos estos matices y otros que capta el espíritu, el misterio deja escapar la belleza. Hay mucha belleza atravesando el momento. Soy capaz de gustarla, pero no de expresarla. Estalla la explosión de un trueno. Ya en este momento sé que lloverá. No tengo miedo, ni me importa, que una tormenta descargue por estos lugares. Sé que no tiene la misma belleza que las tormentas en las sierras perdidas, pero presiento como si me estuviera probando o preparando para algo en el futuro. El viento sopla con fuerza y dobla la rama de los árboles.